hermosa. Esto es la banda Galani junto con Miriam Elena. Te voy a decir, solterita y sin nada. Como yo no estoy comprometida ni casada ni nada, y usted no está ni comprometido ni casado ni nada, ¿por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? Como ando también libre solterito con apuro y sin suerte, y usted también libre solterito y agraciado sin nada, ¿por qué no pasear un poquito debajo de cielo tan lindo? Busco compañero y yo lo ofrezco. Compartir las horas de mi vida juntos, ya no habrá más soledad. Y para que nos bailes con ritmo y sabor, porque estoy libre y solterito. ¿Y tú? Solterita Martín, mi amor. ¡Y báilalo! ¡Cumbia! Como yo no estoy comprometido ni casado ni nada, y usted no está ni comprometido ni casado ni nada, ¿por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos. Comando también libre solterita con apuro y sin suerte, y usted también libre solterito agraciado sin nadie, ¿por qué no charlar un ratito debajo de cielo tan lindo? Busco compañera y yo lo presto. No sé si usted quiera compartir las horas de mi vida